No solo nos unen las canciones. No solo nos unen las canciones. También. También las emociones. Las emociones. Viví. Viví. Sentí. Disfruta. Disfruta. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. La estación. La estación en la que querés estar.